Hoy se cumplen 2 años de que estallara el escándalo conocido como el FIFA Gate. Aquel 27 de mayo de 2015, la policía de Suiza ingresó a un hotel de ese país donde estaban alojados los dirigentes de FIFA a nivel internacional y se los llevó presos, lo mismo que a varios empresarios. La acusación, que se conocería algunos días más tarde y estaba firmada por la fiscal Loretta Lynch, era que 3 empresas, Torneos, Full Play y Traffic, se habían unido en una sociedad llamada Datisa para corromper a los dirigentes del fútbol sudamericano y quedarse de esta manera con los derechos de 4 Copas Américas consecutivas. Algo similar también se descubrió en Centroamérica y cayeron la mayoría de los presidentes de cada uno de esos países. Este modelo de corrupción se había inaugurado muchos años antes, a principios de los 90, cuando Nicolás Leos empezó a pedirle coimas a José Águila, el dueño de Traffic de Brasil, para renovarle los contratos de las Copas América en exclusividad y sin licitación. Luego se contagió al resto de los dirigentes del fútbol sudamericano. Cada uno de ellos quería su parte. Casi en simultáneo, esto mismo comenzó a ocurrir en la Argentina. A principios de los 90, Julio Grondona sella su sociedad con Clarín y Torneos y Competencias y le entrega los derechos del fútbol argentino sin licitación y en exclusividad, pagando un precio mucho más bajo que el que el mercado internacional decía que esos derechos valían. Poco tiempo después fue que Víctor Hugo comenzó a denunciar que esta sociedad entre Grondona, Torneos y Clarín era perjudicial para el fútbol argentino, que dejaba de ganar miles de millones de pesos en función de no licitar los derechos y no saber cuánto valía el producto del fútbol argentino. Lo cierto es que tan grande fue el poder que la empresa logró acumular que 2 años después, y tras una investigación de la justicia norteamericana que se llevó puesto a todos los dirigentes del fútbol sudamericano y varios de los más importantes del fútbol mundial, la empresa casi no ha sufrido un solo rasguño. Apenas conocida la noticia, la decisión de Torneos fue fingir que echaba a su CEO Alejandro Mursaco y a un grupo de gerentes y reemplazarlos por otros. La idea entonces fue la de tratar de reconstruirse, de reinventarse a partir de utilizar todas las influencias, la complicidad y el temor que había generado en todos los dirigentes del fútbol argentino y del fútbol sudamericano que iban a quedar parados luego de lo que fue el terrible sacudón del FIFA Gate. Y así lo consiguió Torneos. Fíjense qué notable, es lo más increíble de toda esta historia. 2 años apenas han pasado y Torneos ya es propietaria de todo otra vez. Está compuesta Torneos por Fox, DirecTV y Teis Sports. Entre ellas tienen los derechos de Primera División que recuperó a partir de su sociedad con Turner. Es propietaria de los derechos de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, algo que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, había prometido que iba a terminar justamente como consecuencia del FIFA Gate y por la mala prensa que tenían Traffic y Torneos. Sin embargo, siguen con esos derechos. Torneos es dueña de las eliminatorias, de los derechos del Mundial, de la Copa Confederaciones. Compró Santa Mónica, por lo tanto, es dueña casi de la selección argentina y de todos los derechos que están a su alrededor. También se quedó con todas las categorías de ascenso de la Argentina, con la propia Copa Argentina a la que adquirió y renovó la exclusividad del merchandising de la mayoría de los clubes de Primera División. Todo esto agregándole además que es dueña de los derechos del fútbol argentino para el exterior. Así están las cosas, mis amigos, en Argentina y en Sudamérica. Los dirigentes herederos de los corruptos que pidieron sobornos vuelven a contratar a las empresas que fueron acusadas de haberlos sobornado. El mismo modelo no tiene otro camino que entregar el mismo resultado.